qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La Shanna Lynch será agente 007. Daniel Craig mantendrá el papel de James Bond, pero la actriz interpretará un personaje que obtendrá su código de agente secreto después de que Bond abandone la inteligencia británica MI6. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.